vez más. Borracho un domingo, yo no puedo pensar que te me has ido. Y a mí no me sirve el arribo ni comerme otro culo, pero tengo que hacerlo porque así disimulo que todavía te pienso y a veces lo lamento. Pero prefiero morirme antes que decirlo, que yo sin ti soy como Italia sin Pirlo, que todavía te pienso, a veces lo lamento. Yeah, yeah. Pásame la botella, siempre la misma mierda, así soy yo sin ella, y a veces lo lamento. Pásame la botella, siempre la misma mierda, así soy yo sin ella, y a veces lo lamento. Pero no te puedo olvidar, cuando me acuesto vuelvo a entrar. Un demonio en mi mente diciéndome de todo, por más que yo lo intente, ahora solo me drogo. Como Cal, sin mi Calici, me tiene mal, me tiene bici. No muerto, pero casi. Pero prefiero morirme antes que decirlo, que yo sin ti soy como Italia sin Pirlo, que todavía te pienso, a veces lo lamento. Yeah, yeah. Pásame la botella, siempre la misma mierda, así soy yo sin ella, y a veces lo lamento. Pásame la botella, siempre la misma mierda, así soy yo sin ella, y a veces lo lamento. Me ha sido.